idea de que las personas que estén interesadas las quiero en el auditorio, y si somos 10 personas, no importa. Les agradezco mucho que estén. Y les quiero decir que de lo que voy a hablar hoy, el tema que elegí, es un tema fascinante para entender a Teotihuacán. Es uno de los aspectos, que es la parte de la dinámica multiétnica de esa ciudad. Distintos grupos étnicos que conviven en una gigantesca ciudad prehispánica. Sin embargo, hay un problema, porque imaginen ustedes una gran ciudad de 20 kilómetros cuadrados de extensión, que tenemos que entenderla a través de los materiales arqueológicos, las asociaciones de instrumentos, materias primas, desechos en espacios arquitectónicos, porque esta civilización no nos legó textos para entender cómo funciona. Y la arqueología tiene una limitante, que es que trabaja con restos materiales de actividades, solamente las trazas materiales que dejan las actividades. Entonces imaginen 20 kilómetros cuadrados de espacio construido, distintos grupos étnicos conviviendo ahí, una ciudad de 125 mil personas aproximadamente, sin textos. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar quién es quién en esa dinámica multiétnica? Y lo que les voy a presentar es en mucho las investigaciones de un barrio multiétnico que se llama Teopancasco, que nosotros excavamos durante 13 temporadas de campo, de 1997 a 2005, y les voy a dar toda la cantidad de información que podemos sacarle con la arqueología del siglo XXI. En mucho es una aproximación forense a los individuos que vivieron y trabajaron e interactuaron en ese barrio multiétnico. Pero para empezar, ustedes pueden ver aquí la Cuenca de México con la mancha urbana de Teotihuacán, en el Valle de Teotihuacán, y aquí los volcanes, principales volcanes de la Cuenca de México, y la Gran Ciudad de México estaría acá. Entonces, la mancha urbana para tiempos preindustriales, esta mancha urbana de Teotihuacán es gigantesca, es una de las grandes metrópolis preindustriales. Es decir, estamos hablando de ciudades como Roma, como Constantinopla, como Alejandría, de ese calibre es Teotihuacán. ¿Y qué es lo que obliga a que tantas personas se congreguen en ese valle de la parte norte de la Cuenca de México? En mucho, una catástrofe natural en el primer siglo de la era cristiana, que fue la erupción del gran volcán Popocatépetl. Había ya en las laderas de ese volcán, hacia arriba de Cholula, una serie de pueblos, aldeas, que fueron excavadas por la Universidad de las Américas en Puebla. La doctora Patricia Plunkett, la doctora Gabriela Uruñuela han estado excavando durante muchos años lo que quedó bajo el, se llama la pili, que es como pomes del Popo. Abajo de esa gran erupción de pomes están estos sitios del formativo, quiere decir los últimos siglos, digamos antes del inicio de la era cristiana, quedaron sepultos por esta erupción del Popo. Incluso ollas con frijoles quedaron rellenas con la pili del Popo, y muchos de estos individuos tuvieron que huir. De hecho, las doctoras Plunkett y Uruñuela observaron tres comportamientos en las familias que salieron huyendo de esta erupción en el primer siglo de la era cristiana. Hubo familias que huyeron dejando la olla de los frijoles en el fogón. Otras familias huyeron, pero regresaron a recoger una serie de cosas y ya se fueron definitivamente. Y el tercer tipo de comportamiento fue que algunas familias tuvieron la calma para barrer, dejar el metate apoyado en la pared, todo limpio, y después se fueron. Entonces son comportamientos muy distintos dependiendo de cómo se percibe esta catástrofe natural que fue la erupción del Popocatépetl. Pero algo muy interesante que podemos observar, porque en estos siglos antes del inicio de la era cristiana no existe Teotihuacán. Hay aldeas en el Valle de Teotihuacán de agricultores, yo excavé Cuanalán, que es una de esas aldeas, de chozas de 5 por 5 metros, que es el típico comportamiento formativo a nivel doméstico, pero vean ustedes cómo en estos sitios de la ladera este del Popo, que quedaron sepultos, hay tres construcciones alrededor de un patio con altar, que después vamos a ver replicado en Teotihuacán a nivel monumental, las llamadas plazas de tres templos. Y este tipo de comportamiento arquitectónico, además del patrón de tablero talud, que después Teotihuacán va a promover a nivel de toda la ciudad, nos hace pensar que muchas de estas personas que huyeron llegaron a Teotihuacán a fundar de alguna manera junto con la gente local un nuevo santuario que apaciguara a esta deidad que estaba vomitando fuego, destrucción, no fuego porque realmente dudo mucho que haya corrido lava, aunque les puedo decir que yo desde Morelos he visto sí correr lava del Popo, a pesar de que está haciendo exhalaciones. Yo he visto las lenguas de lava fluir por las laderas, de tal manera que a lo mejor si ellos quedaron realmente muy asustados de que una montaña sagrada, recuerden ustedes, en el mundo mesoamericano estas montañas eran montañas sagradas, haya hecho esa destrucción en sus áreas y ellos tuvieran que huir de esa destrucción. Y claro, con el pómez, con la pómez encima de los campos de cultivo, no había manera de cultivar por muchísimo tiempo. Así que tuvieron que irse definitivamente. Entonces llega, obviamente ya estaba ocupado el Valle de Teotihuacán, llegan estos contingentes huyendo de la erupción del Popo, estos pueblos venían de la zona de Puebla y Tlaxcala, y están muy asustados por una catástrofe, ¿verdad? Entonces, en mucho lo que estamos viendo es que ellos llegan y están participando en la construcción de la contraparte de esta montaña que está haciendo esa destrucción. La pirámide del Sol originalmente fue una montaña de los mantenimientos, así lo concebían los teotihuacanos. El dios de las tormentas en tiempos del clásico, que es el dios que después los nahuas llamaron Tlaloc, los mayas llamaron Chac, en el área oaxaqueña se llamó Cocijo, ese dios de las tormentas y del rayo, tenía en el clásico una advocación que era la abundancia de comida, de fertilidad de la tierra, era, por eso el nombre Tlaloc viene de Tlali, de tierra. Entonces, la Gran Pirámide del Sol fue construida como cerro de los mantenimientos, de la fertilidad de la tierra y el agua que da esa fertilidad. Y muchos pueblos participaron en construir esto para ser la contraparte de aquella otra montaña sagrada que destruía, que hacía destrucción. De hecho, incluso en la relación del siglo XVI, la Pirámide del Sol se llama Tonacatépetl, el cerro de los mantenimientos, y se dice en la relación de Teotihuacán del siglo XVI que la deidad, que el ídolo que estaba arriba era Tonacatecutli, es decir, el señor de los mantenimientos. Entonces, bueno, se reúne esta gente, empiezan a construir las distintas pirámides principales del sitio, y hacia 200 después de Cristo, el inicio de la época Tlamimilolpa, tenemos una gigantesca ciudad que tiene varias características que la hacen excepción en Mesoamérica. En la Mesoamérica del Clásico, esta es una excepción. Ahora imaginen qué difícil es para un arqueólogo del siglo XXI trabajar una excepción que no dejó textos, que no dejó, digamos, recuentos de cómo funciona una excepción. Entonces, por eso, desde mi perspectiva, la única manera de aproximarse a ese pasado tan complejo, multiétnico, corporativo, excepcional, es una estrategia de tipo interdisciplinario, científico, para no hacer ciencia ficción sino ciencia, y además entender poco a poco el rompecabezas de esa urbe que es algo muy distinto al resto de Mesoamérica. Entonces, la traza urbana reticular, ortogonal, a ángulos rectos, con módulos constructivos, todo alineado a 15 grados al este del norte. 20 kilómetros cuadrados de superficie construida. Una población multiétnica, pero además algo que es contrario a los mayas, contrario a los zapotecos, que es una estructura corporativa, donde los grupos sociales pesan más que los individuos. Lo que estamos viendo en Teotihuacán no son hazañas de individuos, como vemos relatados en los dinteles mayas, en las estelas mayas. En el área maya sabemos claramente quién era el gobernante en una época determinada, cómo se llamaba, con quién se casó, cuándo nació, cuándo murió, a quién conquistó. Todo, como decía Joyce Marcus, en mucho la escritura maya es la propaganda de los gobernantes. Pero Teotihuacán es exactamente lo contrario. No tenemos individuos prácticamente con nombres y apellidos, no sabemos hazañas particulares de esos individuos, no sabemos cuántas personas gobernaban la ciudad. Yo tengo mi hipótesis de 4 co-gobernantes, es decir, un consejo de gobierno, por lo tanto una estructura corporativa también en el gobierno, y por lo tanto no están representados. Generalmente desaparecen del registro arqueológico. No sabemos, nadie ha encontrado una tumba real en Teotihuacán, nadie, ningún arqueólogo, tampoco un saqueador. Así que se diluye mucho la persona y en mucho están presentes los grupos sociales, los oficios, los grupos étnicos, las colectividades. Además, Teotihuacán tiene muchas caras. Es una gran ciudad, sin duda alguna, que hace manufacturas, artesanías. Es una ciudad que monopoliza la obsidiana, que es la materia prima con la cual se hace la tecnología en el mundo prehispánico, sobre todo en el centro de México. Es la capital de un estado particular, que yo le llamo un estado tipo pulpo, donde la cabeza de ese pulpo es la gran ciudad, y después los tentáculos son los corredores de sitios hacia las áreas de donde vienen las materias primas suntuarias, que ustedes van a ver cuántas materias primas foráneas llegaban a Teotihuacán. Y también es un sitio sagrado, porque la ciudad está construida como un cosmograma, como el mundo mesoamericano concebía el cosmos, es decir, un espacio terrestre dividido en 4, los 4 rumbos, un inframundo, que en este caso son los túneles de extracción de la materia prima con la cual construyeron la ciudad, y actualmente se está excavando uno de estos túneles maravillosos en la ciudadela, y después el cielo, que es el mundo de las deidades estelares, ¿no? Y la mancha urbana, el doctor René Millón en los años 60 trabajó todo el valle caminando, mapeando esta ciudad, y ustedes pueden ver claramente la traza ortogonal, cómo las construcciones están a ángulos rectos, incluso el río San Juan fue canalizado para seguir esa retícula urbana, la gran calzada de los muertos, por cierto. Calzada de los Muertos, Pirámide del Sol, Pirámide de la Luna y Teotihuacán son nombres que los mexicas dieron a esta ciudad. Los aztecas más bien, porque todavía no era mexico Tenochtitlan. Cuando pasaron por ahí y posteriormente cuando incorporaron a Teotihuacán en su visión del quinto sol cosmogónico, del surgimiento del quinto sol cosmogónico, le llamaron Teotihuacán, el lugar donde se hacen dioses, se convierten en dioses. Llamaron Pirámide del Sol y de la Luna, las dos construcciones principales, que están la Pirámide de la Luna aquí y la Pirámide del Sol acá. La Calzada de los Muertos, Micaotli, le llamaron a la calzada principal, pero eso es 800 años después, cuando yo era un sitio abandonado. Ahora sabemos que la Pirámide del Sol estaba dedicada al dios de las tormentas y la Pirámide de la Luna, la diosa de las aguas corrientes, que es lo que después los nahuas van a llamar Chalchutlicue. Y pues aquí está la Pirámide de la Serpiente Emplumada. Son 3 grandes pirámides, pero ustedes pueden ver que es una mancha urbana enorme, que además en la periferia tiene barrios o enclaves de grupos foráneos, los veracruzanos, en el barrio de los comerciantes, los oaxaqueños, que por cierto ustedes ven muy poco construido acá, pero es que encima está todo el pueblo actual de San Juan Teotihuacán, Por eso, pues tenemos algunas áreas que han sido excavadas por los arqueólogos, pero están las casas modernas encima. Y lo más curioso del caso es que encima del barrio oaxaqueño actualmente viven oaxaqueños en San Juan Teotihuacán. Es una cosa de continuidad étnica muy chistosa. Y un pequeño enclave michoacano. Y el resto, pues antes pensábamos, bueno, pues están los teotihuacanos. No sabemos si la mancha lingüística principal es otomiana, muy probablemente eran otomíes, porque esa es la mancha lingüística más antigua del centro de México. Y probablemente en algún momento de la historia teotihuacana pudieron haber llegado grupos nahuas. Porque según los lingüistas históricos, hacia 350-400 empiezan a llegar grupos nahuas al centro de México, que es el cambio de una época llamada Tlamimilolpa a la época Xolalpan, dos historias encimadas en Teotihuacán. Pero ahora sabemos que, aparte de los enclaves étnicos en la periferia, hay barrios multiétnicos en la propia ciudad. Y les voy a hablar de uno de ellos, que es Teopancasco, que se encuentra más o menos aquí. Y bueno, pues, ¿cómo atrajo Teotihuacán a tanta gente? Pues el orden de esa gran ciudad, sin duda alguna, generó el concepto de la Tolan arquetípica, esa ciudad magnífica que hacía artesanías maravillosas. Esa idea de esa Tolan debió de haber sido Teotihuacán en la mente de los mesoamericanos. Ya la Tolan histórica es Tolan Xicocotitlán en Tula, Hidalgo, pero la Tolan arquetípica debió de haber sido Teotihuacán. Obviamente el ritual, el hecho de que todos los grupos que estaban conviviendo tenían la misma deidad principal, el dios de las tormentas. No importa cómo se llamara, en agua, en otomí, en maya, en zapoteco, era la misma deidad. Entonces, sin duda alguna, el ritual articuló a muchas de estas diversidades. Pero yo creo que Teotihuacán se construyó a sí misma como el centro del mundo conocido. Es decir, invirtió mucho en darle prestigio a esta ciudad para que realmente atrajera a mucha gente, que mucho era mano de obra. Lo que se necesitaba ahí es mano de obra para las artesanías, mano de obra para la construcción y mano de obra para traer bienes suntuarios hacia la ciudad. ¿Y cuál es el tipo de propaganda que nosotros vemos en los murales más espectaculares de Teotihuacán? No es de individuos y sus hazañas, no es de individuos conquistando o individuos haciendo ritual, etcétera. Es de abundancia, abundancia de agua, abundancia de mantenimientos. Eso es una estructura corporativa. Y claro está que ustedes pueden ver la articulación entre lo construido y lo natural. Es decir, los mismos ángulos de reposo de los materiales naturales como el Cerro Patlachique son replicados en los ángulos de la Pirámide del Sol. Hay una armonía entre el espacio construido y el espacio natural, las montañas del horizonte. Y ustedes aquí pueden ver el centro de la ciudad, que es lo que actualmente visitan los turistas, con la Pirámide de la Luna y su gran plaza, ¿verdad? Que es este gran espacio de congregación, desde mi punto de vista, de las élites teotihuacanas, que eran miles de personas. En una estructura corporativa, las élites realmente son miles de personas. Y yo no creo que la gente del común accediera a los espacios de congregación tan grandes, porque la gente del común estaba acotada a su barrio. Precisamente el control de la diversidad étnica, requiere una policía de barrio, que la hemos detectado, pero también en La Ventilla, el profesor Rubén Cabrera excavó casetas de control encima de las calles para evitar ese flujo libre de las personas, lo cual implica que están acotados a su barrio. Y eso es normal. En el barrio tienen un espacio ritual, tienen un espacio de trabajo, tienen el tianguis de la semana, tienen, una colectividad donde la gente puede elegir con quién casarse, etc. La gente del común está acotada al barrio. y las élites, ellos se mueven en los espacios de congregación, la Plaza de la Luna, la Plaza del Sol y la Gran Ciudadela, donde está el Templo de la Serpiente Emplumada. Y esta idea de que estaba construido como un cosmograma, es decir, la ciudad está dividida en cuatro. Está dividida en cuatro por la Calzada de los Muertos y la Calzada Este-Oeste. Y en general, y yo sigo aquí a López Austin, probablemente el glifo emblema de Teotihuacán podría haber sido la flor de cuatro pétalos. Esta es una idea de López Austin que yo he utilizado para bordar más sobre la idea del cosmograma como la construcción de una ciudad que en general es una ciudad sagrada, también además de capital de un estado, además de ciudad multiétnica, es una ciudad sagrada, es un centro de peregrinación, digamos, ¿no? Y los túneles que fueron, yo excavé cuatro de ellos, aquí está uno de estos túneles, abajo de la ciudad de Teotihuacán, para extraer el tezontle con el cual se construyen esos 20 kilómetros cuadrados de ciudad, se constituye después en el inframundo de la ciudad. Este espacio subterráneo que le da el carácter cósmico con un espacio subterráneo, el espacio terrestre dividido a los cuatro rumbos y el espacio celeste arriba. Disculpe, ¿esa cruz qué representa? Pues el espacio, o sea, los cuatro rumbos y el centro. Ese es como los mesoamericanos concebían el cosmos en su espacio terrestre. Un espacio dividido en cuatro, a los cuatro rumbos y el centro. Era el quinto, la quinta dimensión, el eje del mundo, el centro. Que en general, y yo lo he encontrado en el Palacio de Shala, el centro está pintado de verde. Es un espacio sagrado, es lo que los mayas llamaban yash, es decir, es el centro, el eje y es verde, es el color de lo sagrado. Entonces, López Austin propuso que el Teotihuacán tenía como glifo emblema la flor de cuatro pétalos, que nosotros encontramos tanto en la arquitectura como en los incensarios teatro. Y él propone, como muchas ciudades del área maya tenían un glifo emblema, y probablemente muchas del centro de México también, pero Teotihuacán es un nombre que los aztecas 800 años después le dan al sitio. ¿Cuál sería el nombre? No sabemos, pero el glifo que representa la ciudad pudiera ser el espacio de los cuatro rumbos y el centro. Es un cosmograma, digamos. Y yo encontré una vasija que tiene precisamente en Teopancasco esa visión del centro y los cuatro rumbos cardinales, es decir, esta idea de cosmograma. En mucho, en los centros de barrio, encontramos un ritual que es un ritual de siembra. Continuamente vemos procesiones de sacerdotes que van tirando líquidos con semillas. En muchos sitios de la ciudad vemos este ritual de siembra. Y vemos abundancia en el famoso llamado Tlalocan, entre comillas, de Tepantitla, este gran mural. Vemos abundancia de agua, vemos actividades de siembra, vemos plantas cultivadas. Este es el tipo de imagen quiere dar Teotihuacán, abundancia. Según Jeffrey Parsons, había 80 manantiales de agua dulce en el Valle de Teotihuacán. De esos 80 manantiales queda uno en la parroquia de San Juan Teotihuacán. Es decir, la mancha urbana tuvo un efecto sobre los acuíferos, un efecto sobre el ambiente también. Y como ciudad incluyente, llama a distintos grupos étnicos y les permite jugar a la pelota según el estilo del área de donde vengan. Si vienes de Michoacán, te permiten jugar con bastón. Si vienes de Veracruz, lo haces con las articulaciones. Teotihuacán no impone una forma de ser. Permite que en los barrios se repliquen identidades de grupos según su procedencia y en los barrios. Esto permite en los barrios. Teotihuacán es el único sitio de Mesoamérica de entonces que no tiene una cancha de juego de pelota construido. Es decir, el juego de pelota se hacía en espacios abiertos, en plazas, en áreas abiertas junto a los barrios con estelas móviles, como la estela de la Ventilla. Y aquí está un poco lo que yo, el modelo que yo manejo de cómo era la ciudad. Hay un anillo externo donde hay enclaves étnicos de los veracruzanos, los oaxaqueños, los michoacanos, probablemente otros más, pero estos han sido estudiados ya. Y un anillo interno con los barrios multiétnicos. Y a pesar de que este es un mural que no es de Teotihuacán, sino de Ixcaquixtla, lo pongo para que ustedes imaginen que en una ciudad tan diversa, con distintos grupos étnicos y lenguas, la parte de reconocimiento visual es muy importante. Es decir, a través de cómo te vistes, qué tipo de tocado usas, qué tipo de pintura facial tienes, uno puede reconocer de qué grupo étnico eres, de a qué oficio te dedicas y probablemente de qué barrio vienes de la propia ciudad, sin mediar palabra. Entonces, la parte de multietnicidad en el atavío es muy importante. Y ustedes pueden ver que la gente que viene del sur de Puebla trayendo la cerámica anaranjado delgado, travertino, ónix, algo de cal, a la ciudad de Teotihuacán usa turbantes, usa túnicas rayadas y se visten muy distinto de los propios teotihuacanos, de las élites intermedias de los barrios, que usan estos enormes tocados, los trajes con mashlatl y faldellín y después capa encima, el tipo de sandalias que solo los teotihuacanos usan. Es decir, el atavío es una manera de reconocimiento visual en un espacio multiétnico. Y los oaxaqueños usan estos gorros de conos truncados, en muchas veces usan máscaras faciales, etc. La multietnicidad, esto es una de las características que hace a Teotihuacán excepcional por el grado de multietnicidad, por la confluencia de más de 4 grupos étnicos en la ciudad. El barrio oaxaqueño tiene entierros al estilo Monte Albán, es decir, entierros en espacios teotihuacanos con cámara y antecámara como si estuviéramos en Monte Albán. Tienen urnas funerarias, cosa que los teotihuacanos no usaban, entierros extendidos sobre los pisos que tampoco los teotihuacanos, desplegaron a sus muertos de manera extendida, siempre eran flexionados y siempre sentados o flexionados a un lado. Además hay mucha cerámica que proviene de Oaxaca, en el barrio oaxaqueño, pero también hay imitaciones de cerámica oaxaqueña. Los michoacanos tienen figurillas idénticas a las que Noguera encontró en Michoacán. Tienen vasijas, el pseudo-cloisonné y el cloisonné. Los veracruzanos del barrio de los comerciantes que excavó la doctora Rattray, a ellos se les permitió algo que a ningún otro grupo étnico se le permitió en Teotihuacán, que es que pudieran construir chozas de adobe con techos de materiales perecederos, cómo las tenían en su lugar de origen. Es decir, el barrio de los comerciantes de Veracruz está construido de manera circular con chozas, que no es el espacio cuadrangular multifamiliar de los teotihuacanos. Es decir, hay distintas maneras de entender la multietnicidad y sin duda alguna los tocados, algunos tienen que ver con etnicidad, otros con jerarquía social y otros con oficio, que son los tres vectores que cortan a la sociedad teotihuacana. Nosotros en los años 80 tuvimos la oportunidad de excavar un conjunto multifamiliar teotihuacano en Ostoyahualco 15B y pudimos ver que tres familias compartían, cada una tenía su apartamento. Cada familia tenía su cocina, su almacén, dormitorios, áreas de trabajo, pero la cosa interesante es que cada familia tenía su patio ritual. Uno antes se pensaba que las personas que compartían un espacio doméstico eran familias emparentadas entre sí, pues no necesariamente. Para mí son familias independientes, cada una replicando, digamos, su identidad hacia una deidad patrona particular. Hay tres en este espacio que excavamos en los años 80 Y antes de empezar a excavar ese espacio, estuvimos en Cobá, en Quintana Roo, excavando espacios domésticos de los mayas para ver cómo vivían los mayas en una enorme ciudad clásica en Cobá. Y ahí pudimos nosotros ver que había familias extensas, por ejemplo, una familia estaba aquí con su cocina, otra familia aquí con su cocina, pero compartían un espacio sagrado a los ancestros comunes de esa familia extensa, el santuario de los ancestros y el solar maya alrededor. Los teotihuacanos no se comportan así, cada familia tiene su deidad patrona distinta. Y entonces, además, estaban jerarquizadas. Una familia era la principal, era la que tenía el patio más grande, era la que tenía acceso a bienes foráneos, pero era la que tenía como deidad patrona, adivinen a quién, al mero mero de Teotihuacán, a la deidad más importante de Teotihuacán, que es el dios de las tormentas. Y las otras dos familias, pues tenían a deidades menores, entre ellas la más pobre, a un conejito, esa era su deidad patrona. Y tenemos la escultura de ese conejo. El dios conejo aquí, el dios de las tormentas aquí, y el dios del fuego y el dios mariposa acá. Es decir, estaban jerarquizados, tenían deidades distintas, pero compartían el espacio doméstico porque probablemente trabajaban en una actividad juntos, como grupo corporativo. Y hay muchas unidades domésticas distintas, algunas más señoriales, otras más como barracas de trabajadores. Ustedes ven aquí lugares muy hacinados, que es este conjunto que se llama Tlamimilolpa. Y bueno, pues así es la vida doméstica multifamiliar en Teotihuacán. Y las artesanías, la producción artesanal es muy importante en Teotihuacán, pero hay cuatro escalas a las que nosotros podemos observar esta producción. En la escala doméstica misma podemos ver que están extrayendo navajillas de los núcleos, están produciendo por moldes algunas figurillas. En la periferia se produce la mayor parte de la cerámica y la lítica, la obsidiana, los instrumentos que se hacen en la ciudad, pero también se trabaja el estuco, se prepara el estuco porque es una ciudad encalada. Toda la ciudad de Teotihuacán está encalada. Pisos, muros, calles tienen aplanados de cal. Luis Barba, que fue mi primer tesista doctoral, calculó la cantidad de cal que usó Teotihuacán. Si nosotros llenamos de cal camiones de 3 toneladas, defensa contra defensa, de la Ciudad de México a Tijuana, esa es la cantidad de cal que tiene Teotihuacán en sus muros y en sus pisos. Es decir, es muchísima cal. Y para producir mucha cal hay que quemar la roca caliza, necesitamos mucho combustible. Por lo tanto, imaginen ustedes la deforestación que hubo, porque no nada más es quemar cal, es producir cerámica, también se necesita combustible, es combustible para los anafres domésticos, es mucha energía que requiere esta ciudad. Otras artesanías se hacen en los centros de barrio, y como ahorita vamos a hablar de Teopancasco, ustedes van a ver qué elementos tenemos para hablar de las artesanías, que mucho tienen que ver con los elementos de identidad de cada barrio, con las élites intermedias que rigen, que administran cada barrio, cómo se visten y cómo se distinguen unas de otras. Y están las élites gobernantes de Teotihuacán, que también en palacios como el que estoy excavando, que es Xala, pues tienen a sus artesanos adscritos, acotados, trabajando materias primas que vienen de lejos, como la mica que viene de Oaxaca. Y la mica la están cortando en triángulos, en discos, en formas, muchísimas formas. Y bueno, les voy a hablar entonces de un centro de barrio multiétnico, Teopancasco. Y para analizar este centro de barrio que excavé durante 13 temporadas con un grupo interdisciplinario que muchos de mis alumnos hicieron tesis de ahí, de hecho aprendieron a excavar ahí, pero tenía yo también a químicos, a físicos, osteólogos, genetistas, geofísicos trabajando conmigo, pues obviamente el seminario de interpretación fue muy importante. Muchas generaciones se formaron excavando, registrando cada área de actividad con mucho cuidado, situando tridimensionalmente los instrumentos, dibujando, fotografiando, midiendo. 13 temporadas de campo. Muy, muy. Disculpe, ¿qué significa Teopancas? Pues es un nombre, cada parte de Teotihuacán, como los predios de la colonia, tienen un nombre en náhuatl. Y originalmente Teopancasco viene al parecer de Teopancalco, algo así como el lugar de los muros del templo, una cosa de ese tipo, o el lugar de la casa del templo. Pero ya se transformó ese nombre original, y ustedes han oído de Tlamimilolpa, Xolalpan, Tetitla, son los nombres de los predios donde se excavaron los conjuntos, y son nombres que vienen desde la colonia. Y bueno, pues ahí están muchas temporadas de excavación. ¿Cómo yo caracterizo un centro de barrio multiétnico de Teotihuacán? Bueno, un centro de barrio, si ustedes han estado en la Ciudad de México, yo hago el símil como el centro de Tlalpan. Yo soy de Tlalpan, yo vivo en Tlalpan. Y entonces ustedes cuando van al centro de Tlalpan ven una plaza grande, una iglesia al este, la delegación Tlalpan, que es la parte administrativa al sur, una serie de restaurantes al norte, la policía está cerca, hay clínicas cerca, bueno, todo eso es como un centro de barrio de Teotihuacán. Es decir, hay un componente ritual que sería la iglesia del centro de barrio con la plaza y el altar, hay un componente administrativo, hay en Teotihuacán un componente artesanal muy especializado, en este caso en Teopancasco hay una sastrería donde arman estos trajes tan especiales de este centro de barrio, un componente militar al suroeste donde está la guardia del barrio, porque siempre cada barrio tiene su guardia, no hay un ejército unificado en Teotihuacán, es la guardia de los barrios la que existe. Está la residencia del administrador y su familia, está la clínica del barrio, un componente médico donde también hay muchos niños muertos en el parto porque las condiciones de higiene del parto eran difíciles y las madres a veces estaban desnutridas, pero iban al centro de barrio, a la parte clínica, a tener a sus hijos y pues morían ahí y ahí eran enterrados estos niños recién nacidos. Hay una alineación de cocinas y almacenes al norte, como si fueran estos restaurantitos que hay en la parte norte de Tlalpan, del centro de Tlalpan. Y cada centro de barrio tiene un gran espacio abierto junto al centro de barrio. Y en ese espacio abierto seguramente ocurría el tianguis cada X días para intercambiar productos. Probablemente ahí se jugaba la pelota, pero también se podían hacer otras actividades. Y bueno, pues nosotros empezamos excavando este centro de barrio que además tiene una plaza enorme, mucho más grande que cualquier patio ritual de los conjuntos. Ustedes pueden ver aquí Teopancasco con esta enorme plaza con su altar y su templo. También hay un sector administrativo al sur, la parte donde estaba la guardia del barrio, el gran templo, un gigantesco templo, la sastrería, la parte médica y las cocinas alineadas. Esto es un centro de barrio teotihuacano y como este hay 20 otros en la ciudad de Teotihuacán. Por ahí de 1884, un alfarero, el alfarero Barrios, vivía en este terreno y encontró un mural, el mural principal de Teopancasco, desde el siglo XIX. Y cuando lo encontró, llamaron al arqueólogo Leopoldo Batres a excavar algunos de los cuartos de Teopancasco, que fue la primera persona que excavó ahí. Ustedes pueden ver cómo son dos sacerdotes caminando hacia el altar y tirando líquidos con semillitas, que son muy chiquititas. Bueno, nosotros en Teopancasco hemos encontrado pues mucha cerámica ritual, tanto el dios de las tormentas, cerámicas pintadas que representan animales que no son de la Cuenca de México, sino de Veracruz, ¿verdad? Esta vasija que es la de los cuatro rumbos y el centro, también, que es una vasija que probablemente fue hecha en Occidente de México. En el siglo XIX se encontraron otros murales que también que representan a otros sacerdotes tirando semillas con líquidos. Y encontramos instrumentos musicales también dispersos, sobre todo en el área de la Gran Plaza. Hay muchos tipos de rituales que pudimos distinguir, por ejemplo, desmembramiento, tanto decapitación de individuos, pero también de figurillas, replicando el ritual en las figurillas, desmembrando las figurillas, ¿verdad? Y el ritual este de tirar líquidos orgánicos con semillas, las semillas eran chía. Sabemos esto porque sobre el patio ritual hicimos lo que se llama en arqueología flotación de la tierra para recuperar materiales orgánicos y recuperamos muchas semillas de chía. Y no se imaginen de que les encantaba el agua de chía a los de Teopancasco, sino que del aceite de la chía hacían lacas, laqueaban cerámica. Y ahorita van a ver las lacas. Sabemos que eran líquidos orgánicos porque analizamos químicamente esos pisos. Acuérdense que estamos en el siglo XXI y tenemos muchas maneras de averiguar, como si fuéramos detectives, qué cosa pasó en cada lugar. Y una cosa es hacer el análisis químico de los pisos. Y aquí ven ustedes las manchas oscuras de fosfatos, cómo los sacerdotes caminaban hacia el altar, subían al templo, tiraban un poco de líquidos como libaciones, caminaban al norte, al sur, al este y al oeste, haciendo este tránsito tirando semillas de chía con líquidos orgánicos. Pero el tipo de sandalias que usaban estos sacerdotes desgastaban el piso de estuco, que es carbonato de calcio, raspaban a la hora de estar caminando, erosionaban ese piso, y ustedes pueden ver las manchas claras de la erosión, cómo subían por el eje del templo y bajaban, incluso iban a las esquinas también. Y gracias a un estudio con la Universidad de Siena, un estudio químico ya más sofisticado, podemos decir que en la parte suroeste de la plaza principal, ahí es donde se decapitaron y se desmembraron a esos seres humanos que después vamos a ver en el ritual que a continuación ustedes verán. Porque se concentró mucho colesterol de origen animal y solamente el desmembramiento y la decapitación produce este tipo de concentración. Encontramos en la parte noreste de Teopancasco un ritual que es único en Teotihuacán porque no se habían encontrado cráneos humanos, cabezas humanas, cada cabeza en una vasija tapada con otra vasija. Es un ritual que no es teotihuacano, es un ritual veracruzano. Porque en Cerro de las Mesas, Veracruz, se encontró de igual manera en vasijas campaniformes como estas, en Cerro de las Mesas, una serie de cráneos de niños. Y nosotros aquí encontramos adultos. Aquí están los de Cerro de las Mesas, claro está que los cráneos ya están muy destruidos. Y bueno, Saburo Sugiyama en la Pirámide de la Luna encontró solamente cráneos. No, nosotros tenemos los cráneos, la cabeza en cada vasija una, con cinabrio, que es un compuesto de mercurio, y tapado con otra vasija. Y las tres vértebras cervicales sí fueron decapitados. No son cráneos que fueron sacados de un osario y puestos en una vasija, son cabezas. Y al mismo tiempo que ocurrió esa decapitación de 29 individuos, en el momento en que termina una fase de la historia teotihuacana, hacia 350 después de Cristo, al mismo momento en la plaza ritual de Teopancasco rompen muchísimas vasijas, hacen lo que después, muchos siglos después, llamaron los mexicas un fuego nuevo, donde rompían mucha cerámica como para iniciar una era nueva. Bueno, pues lo mismo nosotros encontramos acá y de hecho se restauraron varias de estas vasijas y ahora pues están en el Museo de Antropología, pues son vasijas polícromas, muchas de ellas, y aquí vemos cómo las dejaron después de esta muerte simbólica de estas piezas y bueno, eventualmente se restauran. este tipo de rituales de terminación de una época o incluso de abandono, ya que se fueron los teotihuacanos después del incendio en 550, incluso vemos el comportamiento de desacralizar las imágenes de culto. Por ejemplo, el dios del fuego, le tallaron con una piedra los rasgos faciales y tiraron a la pieza con la cara contra el piso. De igual manera, las vasijas del dios de las tormentas las azotaron contra el piso, como para terminar su historia simbólica, su historia de representación de la deidad. Eso se llaman rituales de terminación o de abandono. Y pues tenemos muchos entierros en Teopancasco, 116, algunos muy teotihuacanos, sedentes o flexionados, algunos que no son formas funerarias teotihuacanas, como poner el cráneo rodeado de sus huesos largos, ¿no? Pero también encontramos muchísimos huesos humanos dispersos, aparte de los 116 entierros formales, muchos restos óseos de otros individuos con huellas de corte, con huellas de haber sido hervidos, cocidos, asados. Y la mayor parte de los instrumentos de hueso encontrados en Teopancasco están hechos sobre huesos humanos. Una proporción pequeña sobre huesos de guajolote, otros sobre huesos de venado y huesos de cánidos o perros, coyotes, etc. Pero la mayor parte sobre huesos humanos, y para endurecer el hueso humano se hierve, para endurecerlo, y por eso vemos que muchos otros restos óseos estaban sometidos a calor así. El componente administrativo del barrio tiene que ver con algo que yo ya había observado en Mesopotamia, que es este sellado de bienes, el estar sellando contenedores, recipientes. Bueno, pues en Teotihuacán tenemos la representación de la flor de cuatro pétalos, que sin duda alguna es como la ciudad, la administración de la ciudad, la representación simbólica del dios de las tormentas, el dios del fuego, y un mono, que es el componente veracruzano de Teopancasco, porque este barrio, de todos los 20 barrios de Teotihuacán, es el que más fuertemente está ligado al océano, a Veracruz. Y ustedes ahorita van a ver por qué. Tenemos otros sellos de estampa, otras formas simbólicas, pero los más importantes están allá arriba. Pero también vimos algo que, a semejanza de lo que ocurre en Mesopotamia, hay una serie de objetos en un contexto multiétnico. Esto es muy importante, porque no habiendo escritura, no habiendo códices que registraran pues la mano de obra o los bienes producidos, etc., se tiene uno que remitir a formas, objetos que se llaman contadores. En el cercano oriente los contadores tienen formas de bienes, pero lo que yo pude ver en Teopancasco es que los contadores de Teopancasco tienen que ver con mano de obra. Es decir, estas piezas son como la credencial de los trabajadores, háganse de cuenta, para que me entiendan un poco cómo lo estoy observando yo. Son piezas redondas, muchas son redondas, otras son alargadas, otras son esféricas. Las hay, muchas son del mismo tamaño, pero hay unas muy chiquitas y hay unas más grandes. Hay fracciones de esas piezas, hay medias rodelas, hay cuartos de rodelas, es decir, hay fracciones. Es un sistema de racionamiento de tortillas y alimentos para cada trabajador. Las hay en distintos tamaños, quiere decir que hay capataces de cuadrillas, hay trabajadores y hay a lo mejor o trabajadores eventuales o niños y mujeres que tienen acceso a raciones más pequeñas de alimentación. Ellos están haciendo su labor en el barrio, pero no tienen, derecho a la ración completa de un trabajador hombre. Y también las hay en distintas materias primas. La mayor parte son cerámica, es decir, la mayor parte de los trabajadores del barrio recibe raciones X, pero hay jerarquía también. Los administradores del barrio usan rodelas de mica, y la mica viene desde Oaxaca, es un bien foráneo que viene de muy lejos. Las hay también de pizarra, que probablemente usan los militares, y hay fracciones. Este fraccionamiento es algo que, pues, es muy especial, ¿verdad? Probablemente haya trabajadores eventuales. Y ustedes, en esta pieza que yo encontré en Ostoyahualco, en la vivienda multifamiliar que excavé en los años 80, ustedes pueden ver a las tortillas. Son raciones de tortillas, fundamentalmente, lo que están representando estos contadores. En este incensario de los mantenimientos hay calabaza, hay flor de calabaza, hay maíz, hay algodón, hay tamales, hay tortillas, hay mantenimientos. Y la tortilla es exactamente esta rodela que estoy yo diciendo que el trabajador puede entregar en las cocinas y recibir su ración de tortillas más alguna presa de animal para comer diario. Y ustedes pueden ver los distintos tamaños en los distintos sectores, o sea, hay cuadrillas de trabajo. Teresa Rojas, estudiando las cuadrillas mexicas, hablaba de cuadrillas de 20 personas con un capataz. Pues más o menos podemos nosotros pensar que en cada sector funcional de Teopancasco había más o menos 20 trabajadores con un capataz. Y hay otras formas de contadores, hay, en fin, hay probablemente raciones de bebidas, etc. La parte artesanal, la sastrería, ¿cómo sabemos que en una parte de Teopancasco estaban haciendo esos trajes? Pues tenemos los instrumentos. Para empezar, están los instrumentos. Están las agujas, están los alfileres, están los perforadores de telas, están también instrumentos para trabajar cuero, para trabajar piel. Está todo los adornos que van a llevar las mantas de algodón que traen de Veracruz, y para armar el traje le van a engarzar en las mantas de algodón estos pendientes de hueso, de concha, que se trabajan ahí mismo y se engarzan en el traje. Se están trabajando cestos, se están trabajando redes también, se está laqueando cerámica, alguna se trae de Veracruz, de la Mistequilla, laqueada, y otra se imita con el aceite de chía. Y curiosamente, a diferencia de ese barrio de los comerciantes que dijimos les permitían a los veracruzanos hacer chozas, en ese barrio de los comerciantes prácticamente no encontró la doctora Ratray elementos de Veracruz. Pero en Teopancasco nosotros encontramos muchísimos animales que fueron traídos en esas caravanas desde Veracruz: cocodrilo, tortugas, cangrejos, 12 variedades de peces traídos ahumados y salados, abiertos en forma de mariposa, cargados en mecapal, ¿verdad? Huachinangos, pez bobo, mojarra plateada, mojarra común, jurel, ronco, hasta un diente de tiburón encontramos, aleas de cocodrilos, muchísima fauna marina. Y la mayor variedad de conchas marinas de todo Teotihuacán. 32 familias del Caribe, del Pacífico y del Golfo de México, que fueron trabajadas en mucho para hacer esos pendientes, esos botones que fueron engarzados en este traje que está representado en el mural de ese mismo sitio. Es el único traje de todo Teotihuacán que tiene elementos marinos cosidos en las mantas de algodón. Es decir, el elemento de identidad de este barrio es el vínculo con el mar. Eso es su razón de ser. Y claro está que hay rituales veracruzanos, como dijimos, esos decapitados que están replicando el ritual de Cerro de las Mesas, etc. Es decir, es un vínculo simbólico con el océano. El doctor George Kubler, que escribió sobre este mural en 1967, decía que el adjetivo de este traje era el océano. Están conchas marinas, están estrellas de mar. Eso es lo que quiere enfatizar el traje cuando camina esta élite de este barrio en Teotihuacán. Rápidamente lo identifican porque es el único barrio de todo Teotihuacán que tiene ese vínculo con el océano. Entonces, mucho de esto que llevan las personas en los trajes son elementos de reconocimiento de identidad, en este caso de este barrio. También encontramos las partes faciales de mamíferos cortadas, o sea, comadrejas, cánidos, cortadas para ser engarzadas en los tocados. Todos los elementos, instrumentos, materias primas encontramos en la sastrería de Teopancasco. Y también sabemos que aparte de traer cerámica laqueada de Veracruz, imitaban el naranja laca de Veracruz. Había otras vasijas que venían de Ocotelulco, Tlaxcala, ahí está de su tierra, aquí de la licenciada, ¿verdad? Pues eso lo sabemos por una técnica que se llama activación neutrónica, y las arcillas de esta vasija son de Tlaxcala. Y también cerámica que viene del sur de Puebla, centro-sur de Puebla, que es la cerámica naranjado delgado, y otras vasijas foráneas, ¿verdad? Los metates, uno pensaría, pues hacían muchas tortillas en Teopancasco, solamente los metates que se encontraron en las cocinas tenían lo que le llamamos fitolitos de maíz, quiere decir que sí se hacían tortillas, pero los demás metates que fueron encontrados tenían emplastos, como si estuvieran haciendo una pasta de estuco con laca, con fibras y con color rojo, para hacer la base de los murales y de las vasijas pintadas. Pero aquí está la clave de la parte forense que yo les decía. ¿Cómo sabemos quién es quién de esos 116 entierros formales? Pues hicimos todos estos análisis sobre los restos óseos. Hicimos el estudio de las prácticas funerarias, sexamiento, establecimiento de qué edad tenían a la hora de morir, qué patologías, qué huellas de actividad, qué hicieron en vida que dejó marcas en sus articulaciones. A nivel isotópico, ¿de dónde venían? ¿De dónde migraron cada uno de esos individuos? A nivel genético, ¿de qué grupo genético eran? Y de algunos de ellos, aproximación facial, como hacen los antropólogos forenses para darle vida a un cráneo que encuentran en una fosa común para saber cómo era en vida, pues así hicimos con 5 de estos individuos. Hay muchos entierros distintos, como dijimos, este ritual es veracruzano, el de la decapitación así en vasijas, y encontramos muchos bebés recién nacidos, muchos muertos en el parto, algunos niños de distintas edades, algunos adolescentes y muchos adultos jóvenes. Una de las odontólogas de la UNAM hizo su tesis de toda la salud dental de estos individuos y pudo observar la cantidad de caries, pues muchos de ellos tenían caries leve, pero habían 5 individuos con caries muy severa. Pudo identificar a una persona con parálisis facial. Ustedes pueden ver la rama paralizada respecto a la rama útil de la mandíbula, es decir, estaba paralizado de un lado y no movía, este lado no lo movía, por lo tanto está desaseado, está basculado hacia adentro, y en cambio la rama útil de la mandíbula está limpia, etc. Y claro, aquí está la parte, digamos, del siglo XXI, gracias a los laboratorios de isótopos de los institutos de geología y geofísica de la UNAM y el peletrón, el acelerador de partículas del Instituto de Física de la UNAM, pudimos saber mucho sobre la dieta de esos individuos y sobre la altitud de donde migraron y el área de donde migraron. Se llaman estudios isotópicos y estudios de elementos traza para saber la dieta. En los huesos queda impregnada la huella de lo que uno come. Y pudimos ver qué individuos de Teopancasco tenían un consumo de elementos marinos muy constante. frente a otros que tenían una dieta terrestre o una dieta terrestre desértica y terrestre no desértica. En el laboratorio de isótopos estables del Instituto de Geología de la UNAM pudimos ver que la mayor parte de esos trabajadores consumían raciones de tortillas y de animales alimentados con maíz en el mismo centro del barrio, alimentados con maíz, que eran perros y guajolotes alimentados con maíz. Y en cambio había otros individuos que consumían muchas otras cosas además de maíz, es decir, frutos, algunos elementos marinos, o animales de áreas boscosas, como liebres, como animales, digamos, más de caza. Gracias a los estudios de isótopos de oxígeno, sabemos la altitud de donde ellos venían, cada uno de esos individuos, que eran los foráneos, porque había gente local teotihuacana también. Según la altitud de procedencia, las aguas de lluvia tienen una tasa isotópica distinta dependiendo de la altitud de donde provengan. Por eso, si estamos, por ejemplo, cerca de la costa, tienen una cierta huella isotópica, o en áreas muy altas tienen otra huella isotópica, y por eso podemos nosotros decir cuáles de los individuos venían de plano de la costa. Eran gente de Veracruz, de la costa, de altitud cero. Otras personas de altitud más o menos de 500 metros de altura, otros más de 1.200 metros de altura, otros de la Cuenca de México y del Valle de Teotihuacán, pero había cuatro individuos todavía de zonas mucho más altas que Teotihuacán. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la zona del Cofre de Perote y Pico de Orizaba, que es por donde pasaban las caravanas que iban hacia Nautla, que es de donde traían los peces, las mantas de algodón y todos esos elementos marinos. Podemos también decir cuántos niveles tróficos tenía cada individuo, es decir, había gente que comía nada más maíz o animales alimentados de maíz, pero había otros individuos que tenían una dieta más carnívora o muchos niveles tróficos distintos, de tal manera que los analizamos contra animales mismos hallados en el propio Tepancasco, animales que son herbívoros, animales que son carnívoros, y podemos decir quién tenía realmente acceso a muchas comidas diversas frente a otros que tenían acceso solamente a las raciones que les daban ahí. Y gracias a los isótopos de estroncio podemos saber de qué áreas venían, de qué geología venían. Ustedes pueden ver aquí los tres individuos, de hecho un poco más, que son migrantes muy lejanos que llegaron a Teopancasco, cuando sus tasas isotópicas de los dientes no coinciden con las de los huesos, son migrantes, y cuando son muy dispares, migrantes lejanos. Otros migrantes de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y otra gente local. O sea, podemos saber quién es quién y de dónde migró, lo cual pues lo hace un estudio mucho más interesante, ¿verdad? Y cuando uno contrasta la altitud, la forma de dieta, etcétera, podemos decir que había tres grupos en Teopancasco: la gente teotihuacana local, la gente que venía del corredor hacia Veracruz y la gente que venía de la zona costera o de más lejos. Incluso podemos ver las altitudes de donde venían, o sea, dónde están enterrados y más o menos de dónde venían. Hacia 350-400 llega muchísima gente de distintas procedencias a este centro de barrio. Y la cosa que nos hace preguntar es, pues, ¿por qué migraron todos estos individuos? ¿A qué se dedicaron en el centro de barrio? Muchos fueron artesanos muy calificados. Y muchos tenían problemas de estrés nutricional en sus lugares de origen. Es decir, eran artesanos muy calificados que no estaban bien alimentados allá. Y esa es la historia de la migración a las grandes ciudades. ¿Por qué migran? Porque quieren mejores condiciones de vida, quieren tener comida constante, y los centros de barrio eso les proporcionaban. Les daban comida diaria. Y entonces vean ustedes cuántos individuos tenían problemas de asimilación de hierro, cuántos tuvieron estrés nutricional otros que tuvieron falta de consumo de verduras y frutas, otros deficiencia de vitaminas D, y así varias patologías que en suma nos dicen que esos individuos pues migran de la infancia donde tuvieron ese estrés y lo pudieron sobrellevar gracias a la migración, pues migraron a condiciones mucho mejores. Aunque les debo decir que gracias a las huellas de actividad sabemos que estuvieron trabajando y trabajando y trabajando muchas horas al día en posiciones muy forzadas o acuclillados casi todo el tiempo, y eso pues se ve en las articulaciones. Estuvieron trabajando tanto tiempo con haciendo la actividad continuamente que dejó eso huella en sus restos óseos. Por ejemplo, los de la sastrería, los que estuvieron cose y cose, como si fueran maquiladores, digamos, ¿no? Cosiendo y cosiendo y cosiendo, tuvieron deformidades en los pulgares que podemos reconocer de todos esos 116 personas quiénes eran los sastres. Muchos otros estuvieron ablandando fibras con los incisivos, con los dientes, de tal manera que sufrieron estos desgastes en los incisivos. Fibras y fibras y fibras para hacer redes, para hacer cestos. Los que cargaron en las caravanas con el mecapal tuvieron la compresión de las vértebras cervicales. Se ve incluso en la parte del occipital la presión del mecapal y el peso hacia abajo en las vértebras. Sabemos quiénes eran los cargadores. Y además, analizando los pies de esos mismos individuos, podemos ver que caminaron distancias muy grandes. Los que estuvieron acuclillados en el mucho tiempo haciendo esas actividades de las cestas, la sastrería, etc., tuvieron deformidad en las articulaciones de las piernas. Hay algunos de los individuos que estuvieron lanzando redes, es decir, de esas 12, 14 variedades de peces, los que trajeron esos peces, los que los atraparon, los utilizaron redes y continuamente estuvieron haciendo ese movimiento, de tal manera que se ve el desarrollo de esas articulaciones respecto al otro lado del cuerpo. Tres de los individuos tuvieron lo que se llama exostosis auditiva, eran los que bucearon en aguas frías para traer las conchas marinas tan variadas al sitio, y sabemos quiénes eran esos individuos. O sea, yo les hablaba al principio de una aproximación forense. Realmente estamos trabajando como investigadores forenses para saber quién es quién, ¿verdad? Y bueno, pues el laboratorio de antropología forense le dio vida a 5 de estos individuos, y claro, con todas las técnicas de aproximación facial, pues podemos ver que esos trabajadores tenían perfiles muy distintos entre sí, formas de deformación craneana también diversas, y encontramos en el sector militar a un niño de 7 años que iba a ser militar, y de hecho tenía que ya estaba siendo entrenado como militar, porque se ven los golpes a los que se sometió en su entrenamiento. Ese niño fue enterrado con una figurilla de un militar con la vestimenta que se quita y se pone. Es este niño que ya estaba mudando los dientes a los dientes permanentes, y fue enterrado en el sector militar con figurillas militares, con toda esta vestimenta, y ya a los 7 años ese niño comía como adulto, era tratado como adulto y estaba siendo entrenado como militar, y fue enterrado en la parte militar. Con el Simvestav Irapuato hicimos el estudio genético de una muestra grande de estos individuos, y se pudo ver que los 4 haplogrupos de Mesoamérica, los haplogrupos A, B, C y D, que son los grupos genéticos de Mesoamérica, los 4 están presentes en Teopancasco. Es decir, esta diversidad estaba en el origen de este barrio, es decir, era un barrio construido sobre la base de la diversidad, pero que le daba identidad simbólica este barrio, el vínculo con el océano. Y pudimos con el Simvestav Irapuato sexar a los bebés recién nacidos enterrados en el barrio, sabiendo que a nivel de recién nacidos había igual número de niños que de niñas, que fueron enterrados ahí, pero a nivel de adultos, el centro de barrio es un espacio de trabajo de hombres. El 85% de los adultos eran hombres y solamente el 15% mujeres. ¿Y quiénes eran estas mujeres que trabajaban en este centro de barrio? Artesanas muy calificadas, tanto que competían con los hombres por ser maestras artesanas. Así que lo que tenemos que ver es que si nosotros excavamos un conjunto residencial teotihuacano, vamos a encontrar entierros de hombres y de mujeres a la par. Pero si estamos en un centro de barrio, es un espacio de hombres. Y solamente una proporción pequeña de mujeres enterrados ahí. Y bueno, hay otros sectores de Teopancasco, ¿verdad? La casa del administrador y su familia, que también fue analizada químicamente y se ve que ellos recalentaban comida, no preparaban comida ahí, sino les llevaban comida de las cocinas de la periferia y la recalentaban ahí. Esas cocinas de la periferia sí tenían mucho enriquecimiento químico porque se caían líquidos, se caían cenizas y podemos saber que las cocinas pues tenían muchas cosas que se habían caído. A pesar de que ellos barrieran, el piso guardaba mucho la huella de todo lo que se hacía en la cocina, ¿verdad? Y aquí está el entierro del niño militar, acá, con la figurilla, con toda la vestimenta militar, el escudo, las sandalias, el pectoral, el tocado que se quita y se pone, pues es, acompañaba al militar. Y uno de los murales que acompaña a los sacerdotes que caminan hacia el altar, pues era un militar, fue de los hallados también en tiempos cuando Batres fue a excavar, y vean qué tocado tan extraño, un tocado como tipo marino, porque insisto que Teopancasco se reconoce por el vínculo con el océano, y pues tanto en el traje de los sacerdotes de siembra como en la guardia del barrio, pues había este énfasis en el mar, mientras otros barrios pues tienen otras cosas en su traje que no tienen ningún referente al mar. Y bueno, pues la identidad étnica también se debe de reconocer en los entierros, en el ritual doméstico, probablemente incluso en la forma en que preparaban la comida estos distintos contingentes étnicos y en la vestimenta, sobre todo en la vestimenta. Obviamente debe de haber también indicadores de jerarquía. Sabemos que las rodelas de mica seguramente las tenían pues el administrador del barrio y los sacerdotes principales, mientras los trabajadores tenían las rodelas de cerámica y los militares las de pizarra, ¿verdad? Pero, ¿qué le da sentido a estos barrios teotihuacanos? Yo creo que cada barrio era lo que Lévi-Strauss llamó una sociedad de casa, société à maison. Quiere decir que es un grupo corporativo amplio, complejo, pero que tiene una historia probablemente inventada, probablemente mítica, de migración, emblemas, rituales, reliquias, fiestas, que le da sentido simbólico a esa colectividad. No importa que sea multiétnica, no necesitan ser parientes. La idea es construir una base simbólica que diferencie este grupo de los demás barrios. Y yo creo que en mucho el vínculo con el océano era lo que le daba sentido a este barrio. El traje es ese traje con todos los elementos simbólicos. El emblema probablemente era el pez, que está representado en ciertos murales, y todo esto hace que este grupo sea distinto a otros. Entonces, fíjense, habíamos dicho que Teotihuacán era una sociedad corporativa excepcional porque los mayas no se comportan de manera corporativa. Los mayas tienen a un dinasta a la cabeza, no a grupos a la cabeza. O sea, los mayas y los zapotecos tienen a un rey, a un casi dios a la cabeza. Y Teotihuacán, en cambio, estamos hablando de grupos, de colectividades. Entonces, la parte corporativa yo la veo en Teotihuacán en el gobierno y en la base multifamiliar, es decir, en estas viviendas multifamiliares que tienen a grupos corporativos. Pero en la parte media están las élites de los barrios. Y cada barrio está compitiendo con los otros barrios para traer materias primas suntuarias y desplegar las cosas más raras, más que vienen de lejos. Cada barrio, élite de barrio, compite con otras para diferenciarse, para se comporta como lo contrario a lo corporativo. Compiten, crean riqueza. El barrio de Teopancasco se enriqueció trayendo mantas de algodón de Veracruz. Y esas mantas de algodón las pueden ver incluso presumiéndolas en los hombros. Aquí está un mural donde están esas mantas de algodón y muchos individuos, un mural muy temprano, el mural del Templo de la Agricultura, con individuos con tocados marinos, estas gentes originariamente de Veracruz y de las costas que traían mantas, que traían elementos marinos y que seguramente en las primeras épocas de Teotihuacán tuvieron mucha libertad de acción. Después, digamos, tensaron el tejido de Teotihuacán, ese tejido corporativo, ese estado que les dejó demasiada libertad a las élites de los barrios, probablemente intentó controlar a ese enriquecimiento y a esa competencia muy tardíamente. Y lo que tenemos al final de la historia de Teotihuacán es una revuelta interna. Para mí, de la gente de los barrios y de los artesanos calificados hacia las élites gobernantes, hacia las élites estatales. Y bueno, Teopancasco tenía sus caravanas que iban parando en sitios como Calpulalpan, en Tlaxcala, Xalasco, que me tocó excavar en 2008, hacia Nautla. Esta es la ruta que las caravanas de este barrio utilizaban y las alianzas que tenían con gente de este corredor. Pero otros barrios de Teotihuacán se movían hacia Michoacán, otros se movían hacia el centro norte, otros se movían hacia Guerrero. Es decir, cada barrio trataba de traer y trataba de hacer alianzas con áreas de Mesoamérica distintas y competían entre ellos, pero el de Teopancasco, el que yo excavé, esta es la ruta y estas son las paradas, algunas de las paradas que hacían. Y probablemente en Xalasco recibían la llegada de los bienes del centro sur de Puebla y así se movían las caravanas. Iban con élite, iban con guardias, iban parando en los corredores de sitios y traían el algodón, y traían cosméticos, y traían conchas marinas, y traían artesanos. Y entonces, Xalasco, pues tiene, o sea, la iconografía de los jaguares, porque de los cuatro grupos del cogobierno de Teotihuacán, el grupo que dominó la última parte de la historia de Teotihuacana fue el grupo Jaguar. Y ahí está la iconografía de jaguares para que los teotihuacanos que paraban ahí se sintieran en casa. Y en Xalasco también tenemos los tejos y tenemos las fracciones y tenemos a los trabajadores y tenemos el racionamiento. Y hay muchísimos bienes que de esas caravanas venían hacia Teopancasco, bienes foráneos. A través de un convenio con la Universidad de Valencia sabemos los cosméticos que llegaban para esas pinturas faciales de los teotihuacanos y de esas competencias entre élites. Estaba la galena, que es un compuesto de plomo, y es el compuesto con el que los egipcios se pintaban los ojos. Es tóxico porque tiene plomo, pero los de Teopancasco combinaban la galena con otras cosas para reducir la toxicidad. De hecho, en Francia se hizo por parte de un médico un estudio de la toxicidad de Teopancasco, de estas mezclas. Fue su tesis, de hecho, de medicina, ¿verdad? Porque además, ahorita veremos, hay cinabrio con mercurio también y hay recetas de cómo reducir la toxicidad en Teopancasco, por eso le llamé sector médico. La clínica es no solo donde morían los niños que murieron en el parto, sino donde se hacían estas recetas. Entonces, hay también mezclas de cinabrio con hematita para reducir la toxicidad. Se ve claramente con arqueometría que están los compuestos de mercurio allá. Está la jarucita, que es el color amarillo, porque el cinabrio da anaranjado, la galena es gris, Y además estaban junto a estos cosméticos en pequeñas vasijitas miniatura, en los entierros principales de Teopancasco, sellos de flor de cuatro pétalos, porque los individuos que estaban enterrados ahí, que eran dos adolescentes, probablemente participaban en las festividades del barrio pintados como jaguares, es decir, con una base anaranjada de cinabrio en el cuerpo y con el sello de flor de cuatro pétalos con la galena hacían las manchas del jaguar. Estaban los sellos, estaban los cosméticos y los individuos que probablemente participaban en estas ceremonias como personificando a los jaguares. Y pues tenemos también cerámica, como dijimos, de varios lados, también de Guerrero, a pesar que no el vínculo principal es con Veracruz, algunos elementos llegaron de Guerrero, entre ellos la pizarra, las figurillas de pizarra, los discos, los pendientes de pizarra, la vajilla granular que venía de Guerrero y que probablemente traía miel o resinas. Había pigmentos, tabletas de pigmentos también que llegaban de fuera y algodón de zonas calientes, sobre todo de Veracruz, fibras torcidas de algodón se encontraron en varias muestras. Obviamente con los físicos hicimos el fechamiento arqueomagnético y el fechamiento radiocarbónico y sabemos que hay cuatro momentos principales de la historia de Teopancasco. Y al final, el incendio de la ciudad con esta revuelta de la que hemos hablado en 550 después de Cristo. Pero hay dos épocas principales. La llamada Tlamimilolpa, que es esta época original de la ciudad, de 200 a 350, después una serie de rituales de terminación como de finiquito de una época e inicio de la otra, y en esto, en Teopancasco, en este 350, tengo yo a los decapitados, al ritual de romper vasijas y la terminación de un nivel constructivo y el inicio de otro. En varias partes de la ciudad de Teotihuacán sucede lo mismo. En 350 algo cambió en esta ciudad. Y muchas cosas, de hecho, sucedieron hacia 350, entre ellos la erupción del Xitle, que es otro volcán que hizo erupción en el sur de la Cuenca de México, hacia 320-330. Pues entonces llega gente otra vez a la ciudad de Teotihuacán. Así como sucedió en el inicio, a mitad de la historia de Teotihuacán otra vez. Pero también sucede algo a nivel político en la ciudad. La pirámide de la serpiente emplumada es destruida. El grupo de la serpiente tiene a su templo que lo van a destruir los demás grupos del cogobierno de Teotihuacán. Esta pirámide, todas las esculturas fueron arrancadas, fue quemado el templo y le construyeron otra plataforma enfrente para que no se viera su fachada. Y se expulsó al grupo de la serpiente emplumada. Hacia 350, un grupo es lanzado fuera y toda la iconografía de serpiente emplumada desaparece de Teotihuacán en la siguiente fase, que se llama la fase Xolalpa. En ese 350 en Teopancasco yo tengo este ritual de los decapitados, el ritual de terminación de vasijas, y traté de averiguar si hubo una crisis climática, además de la erupción del Xitle, si algo ocurrió a nivel climático, aunque no lo puedo todavía aseverar, pero debió de haber habido una crisis también de alimentación en la ciudad. Como de algo cambió, pero no solo, a muchos niveles de la ciudad. El Xitle hizo erupción, llega gente y es muy difícil decir qué pasó porque hay otra ciudad construida encima. Es decir, hay dos niveles constructivos en todo Teotihuacán. Ustedes pueden visitar, si van como turistas, algunos metiéndose como túneles a las construcciones de la época Tlamimilolpa y lo que estamos viendo como turistas afuera es la última época de Teotihuacán. Pero hacia 550 ocurrió lo mismo. Se incendió la mayor parte de la Calzada de los Muertos. Hubo una revuelta porque no hay huellas de una invasión de otro grupo a la ciudad. es una revuelta de las élites de los barrios hacia la élite gobernante, de los artesanos calificados hacia el control desmedido del Estado teotihuacano. Y claro está que ya la ciudad como entidad urbana había hecho un impacto muy fuerte sobre su ambiente. Por supuesto que sí, la deforestación, la erosión de suelos, la sobreexplotación de acuíferos, problemas de abasto de alimentos. Pero esta es una revuelta de tipo social. De las élites de los barrios se comportaban como lo contrario a la estructura corporativa del Estado. Y se desacralizan las esculturas de culto, se incendia todas las los lugares y los espacios de las élites gobernantes y poco a poco los teotihuacanos se van de la ciudad y llega la gente del Bajío a saquear la ciudad. Esto es más o menos lo que podemos decir de Teotihuacán y sobre todo de Teopancasco, con la parte multiétnica está desde el inicio en los barrios multiétnicos de la ciudad. Muchas gracias. Y bueno, obviamente, si tienen preguntas, con mucho gusto.